La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Leo enfrente mío. Leo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Nicolás? Acomodándote, ahí sí, lleno de papeles esta mesa acá, sí, es un en caos. El aire. Es un caos total, no. Todavía no me terminé de organizar, pero bueno, ya estamos al aire. La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en Argentina y más que nunca hoy, como le gusta decir a mi amigo Leandro Leu, en el mundo. Exactamente. Saludamos a la producción, Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Cardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, Dina Resinovsky, Rafael Blasi, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Sebastián Giuliani, Eugenia Barrio Nuevo. En la operación técnica, el señor Nicolás Pérez. Saludamos a Alejandro Giacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio y coordinador también de este programa. La vía de comunicación, por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos a través de la web en www.radiopalermo.com.ar. Y pueden visitar nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Recordemos también que tenemos nuestra sección denominada El Contestador, porque todavía no se nos ocurrió ningún nombre mejor, cuyo teléfono es 5197-5338. Y bien, a tono con el tema del programa, uno de los temas del programa, que es los Juegos Olímpicos y la cobertura que están dando los distintos medios. La trivia de la fecha es: ¿a qué se debe la mala performance de los deportistas argentinos? Recordemos que hasta el momento ya pasaron casi 15 días de competición y tenemos solamente una medalla de bronce. Así que queremos que surja ese nacionalismo berreta, ese exitismo bien argentino, y que llamen para... que compartas con nosotros cuáles serían las hipótesis sobre la mala performance de los deportistas argentinos. Mucho se habla siempre para este tipo de competencias de la falta de una política deportiva en la Argentina. De hecho, se habla siempre en comparación de los presupuestos que se reparten en general en otros países del mundo que posiblemente tienen más éxito en este tipo de competiciones internacionales, sobre todo en los Juegos Olímpicos. Y bueno, puede haber otras opiniones, falta de entrenamiento, lo que sea. Dejen sus opiniones sobre la mala performance de los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos de Beijing, que posiblemente tengamos alguna medalla más, tal vez con el fútbol, tal vez con el básquet, el hockey. Te salió muy yankee el hockey. No, bueno. Beach volley ya no quedamos descalificados. Y bueno, hay un montón de disciplinas. Tenis tampoco. Sí, por nombrar alguna de las más famosas o por ahí de las que había alguna expectativa. Tenis, sobre todo, podía haber alguna expectativa de medalla. Finalmente no fue. tal vez el básquet, que empezó lento, las Leonas, que empataron dos partidos increíbles. Sí, que tenían para ganarlos. Y... pero se le vencieron a Japón hace un par de días, así que por ahí están ahí. Entonces, ¿cuáles son los motivos de la baja performance de los deportistas argentinos? Esa es la trivia del día de la fecha. Perfecto. Continuamos en tema con los Juegos Olímpicos y más en lo que involucra nuestro programa. Mucho se ha hablado desde, incluso desde el año pasado y años anteriores también, sobre la situación en China. Se ha transformado estos Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en unos Juegos Olímpicos bastante politizados y bastante vinculados a lo que tiene que ver con el periodismo. Se habla mucho de lo que es censura. Censura no solo en el marco del periodismo chino, sino también en general para corresponsales y demás. También se habla mucho de lo que tiene que ver con Internet, el control que tiene el gobierno chino sobre el manejo de la web. Sí, fueron en los últimos días, en los días previos a que se inicien los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se habían bloqueado varias páginas. Es decir, para los periodistas no que estaban transmitiendo desde China no podían ingresar a determinadas páginas web, que eran bastantes, y la justificación del gobierno chino era para proteger a la juventud del país y preservar la seguridad nacional. Y sobre todo con aquellas páginas donde hablaban aquellos aspectos más controversiales del gobierno chino, del Estado chino, en relación al conflicto con el Tíbet, a los prisioneros políticos que hay en el país, a un montón de cuestiones propias del gigante chino, del gigante asiático. Y en ese sentido, bueno, una de las críticas más por parte de los periodistas sobre la cobertura era la falta de acceso a determinadas webs que fueron bloqueadas por el gobierno chino. Indudablemente se han transformado, desde hace rato no hemos tenido tal vez una competencia deportiva de este calibre, tan politizadas como estas. Posiblemente la última gran competencia deportiva politizada haya sido Los Ángeles 1984, las Olimpiadas. Sí, recordemos que con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, los Juegos Olímpicos hasta el 89 eran todavía un escenario donde se trasladaba la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y el medallero olímpico, un invento que en realidad surgió justamente por la Guerra Fría, o sea, para contabilizar. Exacto. A ver quién era el máximo ganador, digamos, o si Occidente, digamos, Estados Unidos o la Unión Soviética. Y bueno, finalizado ya la Guerra Fría, caído el muro de Berlín, eso se había acabado. O se había apagado un poco, ¿no? Sí, esa competencia bipolar, digamos, no se había trasladado, o sea, hasta ese momento se trasladaban todas las cuestiones sociopolíticas a los Juegos Olímpicos. A lo largo de la historia estuvieron impregnados por conflictos políticos y servían de alguna manera como para mostrar el poderío de cada nación. Recordemos Berlín 1936, que fueron los Juegos Olímpicos organizados por el nazismo, que era una ceremonia, que resultaron ser una ceremonia para mostrar la grandeza y la magnificencia que tenía el Estado nazi. Bien. Lo cierto es que en estas competencias que estamos hablando, y sumándole alguna otra como puede ser Múnich en 1972, también Juegos Olímpicos, Mundial de 1934 en Italia durante el fascismo, otras competencias más, en esos marcos no había el desarrollo de las comunicaciones y el desarrollo de los medios como lo hay hoy. Claro. Incluso en aquellos tiempos no existía directamente en algunos de estas competencias que mencionamos, no existía ni siquiera la televisión. Hoy tenemos un desarrollo muy grande de todo lo que tiene que ver con los medios, y es distinto tanto la cobertura periodística que se realiza como todo lo que tiene que ver con esta politización y los conflictos sociopolíticos que puedan atraer estas competencias deportivas. No es lo mismo controlar los medios en 1936 durante el nazismo que controlar los medios en 2008 cuando tenemos un desarrollo impresionante en lo que tiene que ver con los medios. Esta semana el Universal, un diario bastante prestigioso de México, publicó: espían y fotografían a periodistas extranjeros en Beijing. La Federación Internacional de Periodistas pidió a las autoridades chinas que termine con sus operativos y ya no husmee a los informadores. Los miembros de la FIP, Federación Internacional de Periodistas, como mencionaba hace unos segundos, informaron hoy de numerosas quejas de incidentes en los que supuestos agentes de paisano fotografían y filman a los periodistas extranjeros mientras estos están cubriendo los juegos y sus incidencias, lo que consideran una forma de intimidación que contraviene la libertad de prensa. En el más numeroso, 5 extraños que la FIP deduce eran policías, al no tener acreditación, fotografiaron a un grupo de periodistas que entrevistaron la semana pasada a unos expropiados por las obras olímpicas que se manifestaron en la plaza de Tiananmen. Lo mismo sucedió el sábado cuando decenas de periodistas acudieron a la Torre del Tambor para recabar información sobre el suicida que mató a un turista americano e igual acoso sufrió un reportero que entrevistó a un atleta francés en el aeropuerto. Esto estamos hablando, como mencionábamos anteriormente, que sí, las presiones al periodismo y la coartación de la libertad de prensa no solo se da en el ámbito chino estrictamente, sino también respecto de periodistas extranjeros. Claro. Y además no solamente es en a través de internet, o sea, la cibercensura, sino que se da también en mientras se están haciendo las coberturas en el lugar, digamos. Recordemos que en recientes tiempos, en recientes meses, ha habido hasta bloggers encarcelados por sus publicaciones, ha habido una serie de coartación de todo lo que tiene que ver con el libre uso de la web, que ha despertado una gran polémica a nivel mundial, no solo por estos casos más puntuales que estamos mencionando, sino como vos decías antes, con el tema de todo lo que tiene que ver con la imposibilidad de acceder a ciertos sitios web o de publicar ciertas cosas en la web en general, no solo periodistas, sino al público en general. Un país extraño, porque como lo calificó Noemí Klein, del libro, autora del libro No Logo y La Doctrina del Shock, lo adjetivizó como estalinismo de mercado. En definitiva, es un país abierto, casi bastante regulado también en la parte económica, pero abierto, o sea, capitalista en algún punto, pero el sistema político es comunista, digamos. O comunista no, obviamente no, es un error, pero con características totalitarias. Se sigue llamando Partido Comunista Chino. Sí, es que en realidad nunca hubo un Estado comunista. Sí, llevado a la práctica. Pero a lo que hoy, claro, había partidos comunistas, que es el que gobierna, pero sí, en teoría estaba ahí en trance, nunca llegó a ser un Estado comunista. Bueno, y la cuestión es esa, digamos, es el paraíso para las grandes multinacionales empresas, pues si uno se pone a pensar, es decir, tiene la posibilidad de ir allá a producir donde no hay ningún tipo de derechos laborales, no hay ninguna libertad, no se permite la bajo huelga. Bajo costos. Claro, o sea, es un país raro, por eso se generaron tantas controversias en cuanto al boicot, posible boicot que se podía llegar a hacer, todo lo contrario, batió récord en cuanto a autoridades, presidentes, primeros ministros, reyes que fueron a presenciar la inauguración de estos Juegos Olímpicos. Tiene esa dualidad, por un lado lo criticamos por los derechos y las libertades avasalladas, por el otro lado agradecemos su gran impulso económico que está generando a nivel mundial. y también en lo que tiene que ver obviamente con el consumo de alimentos, que digamos China ha disparado todo lo que tiene que ver con el precio de los alimentos, con el gran consumo de este país. 13:19 prácticamente, hacemos la primera tanda del programa y enseguida regresamos en la cocina del periodismo.